De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, les digo así, ustedes ya lo saben, porque al estar escuchándome por la radio también me están viendo. Hay quienes me ven, nos ven desde pauta.cl. Quiero saludar afectuosamente a todos los que nos escuchan, nos envían mensajes desde Antofagasta, Viña del Mar, mi querido Valparaíso, Temuco, que está sufriendo un embate fuerte del coronavirus en estos momentos, Santiago, y quienes nos siguen. Hoy día es martes 7 de abril, estamos en cuarentena en partes importantes de la región metropolitana, algunas se van a levantar el próximo lunes, y hoy día es un día especial porque, no hay que olvidarlo, nació en un día como hoy Gabriela Mistral, tal vez una de las voces más importantes del alma chilena. Ella misma dijo que la cultura era el alma de Chile. Y Gabriela Mistral es, tal vez, el alma de Chile, junto con Violeta Parra, diría yo, que son la esencia más pura de esa alma que se expresa, sobre todo, en una poesía absolutamente original, una poesía que no dejó nunca de buscar, una poesía que, de alguna manera, fue liberando a Gabriela Mistral de las opresiones varias que tuvo que sufrir desde la niñez en el propio Chile, en el opresivo Chile cerrado que le tocó vivir. Y Gabriela Mistral encontró su propia voz, pero para eso se hizo un trabajo personal muy grande. Yo creo que ella, días de reclusión de muchos de los que nos están escuchando, volver a la poesía, volver a la lectura, volver a estos referentes poéticos es tremendamente importante. A mí me parece que Gabriela Mistral trae desde el mundo rural chileno, desde el mundo rural elquino, trae una fuerza, trae una resiliencia, trae una capacidad de enfrentar duelos extremos, dolores extremos, conflictos que vale la pena encontrar en su poesía. Yo les recomiendo que vayan leyendo de a poco, un poema al día o un poema cada dos días de Gabriela Mistral, leerlo en voz alta. La poesía a veces no se entiende completamente porque la poesía nos conecta muchas veces con el inconsciente, y Gabriela Mistral está muy muy conectada con el inconsciente. Yo diría que ella fue una especie de machi, de chamana de la cultura chilena, y todavía nos falta muchísimo por conocerla, muchísimo por leerla. Hay un poema precioso que se llama País de la Ausencia, que les recomiendo leer porque es un poema que de alguna manera habla de todo lo que uno va perdiendo en la vida, de todas las pérdidas que uno va acumulando con la vida, y cómo termina uno finalmente en un suerte país de la ausencia. Uno podría decir, al leer este poema, lo releía recién antes de partir el programa, que de alguna manera al mirar ciertas ciudades vacías de Europa, también ciudades vacías nuestras, uno piensa que estamos viviendo en países de la ausencia, en un mundo ausente, en un nuevo tipo de ausencia que seguramente va a cambiar nuestra manera de vivir una vez que esta pandemia haya superado su deriva más urgente, que es el de superarla, por lo menos en su primera etapa, como problema de salud pública. Dice Gabriela Mistral: país de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por isla o país, yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Y sigue el poema, luego es largo, enumerando todas las pérdidas que fue acumulando ella en su vida, y termina diciendo que esas cordilleras perdidas, esos huertos de oro que perdí, esa gente que amó y perdió, entre ellos su hijo adoptivo, Yedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Feliz cumpleaños, Gabriela Mistral, el alma de Chile, que necesitamos tanto en estos días. Tenemos que mejorar nuestra inmunidad para enfrentar este virus, sino que nuestra inmunidad cultural, diría yo, nuestra inmunidad comunitaria, nuestra inmunidad que nos dan nuestros grandes poetas, que nos dan nuestros grandes creadores. Y quiero decir que estoy en contacto desde este jardín, en directo. Me parece que es un sector de biblioteca, porque se ven libros atrás, se ve un afiche, creo, de la Unión Española. No vamos a hablar de fútbol en esta ocasión, porque podemos a lo mejor tener algunas discusiones, pero quiero agradecer mucho a Marcelo Sánchez, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, quien ha dado unas entrevistas que me han parecido muy interesantes, muy iluminadoras, en el sentido de colocar esta pandemia que estamos viviendo en el contexto de la historia de la salud pública de Chile y de la historia también de las pandemias que ha sufrido nuestro país desde el origen, desde el comienzo, y que por lo tanto vale la pena siempre todos los sucesos, todos los acontecimientos hay que colocarlos en perspectiva histórica. Por eso ese error de limitar o eliminar o disminuir las horas de historia en los colegios, de eliminar, por lo que entendí en una entrevista que le hicieron a Marcelo Sánchez, la historia de la medicina o la medicina pública al interior de las carreras universitarias, quitar la historia es dramático, porque nos quedamos sumergidos en una suerte de presentismo, pensamos que nuestro presente es absoluto y es una suerte de narcisismo temporal también, no mirar las cosas en una historia, en una perspectiva y no ser parte de esa historia, desvincularnos de esa historia. Así que quiero agradecer a Marcelo. Marcelo, un gusto de tenerte aquí en esta tarde en Desde el Jardín. Hola Cristian, hola a todos los radiovidentes del programa, y bueno, muchas gracias por la invitación a compartir desde la reflexión de las humanidades en torno a la crisis actual. Marcelo, me gustaría que me nos contaras un poco a qué te dedicas tú específicamente y tu relación con la medicina. Hablemos un poco de lo que tú has hecho y has publicado, entiendo, por lo menos los que yo dos libros por la editorial, ¿cómo se llama la editorial? Ocho libros, ¿no? Sí, libros que de alguna manera también nos pueden dar algunos elementos interesantes. Creo que me cuentes un poco más de ti, Marcelo. Sí, bueno, yo soy académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Me desempeño de forma preferente en el CECLA, el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, y en el Departamento de Ciencias Históricas. Y mis líneas de investigación tienen que ver con la historia del darwinismo, la historia de la eugenesia, y ello deriva o entronca también en la historia de la medicina en Chile, digamos. Pero por ahí van como los temas de estudio. Esos libros que tú mencionaste, debo decir que se hicieron al amparo de un proyecto de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y su Museo Nacional de Odontología, y son libros en los que participaron César Leighton, Cristian Palacio y otros investigadores, y que van un poco en la línea de rescatar la memoria histórica de la salud pública y de la historia de la medicina chilena. Estuvo una conversación aquí en Desde Jardín con el doctor Enrique París. Estuvimos hablando un poco de algunos momentos, algunos hitos de la historia de la salud pública, de personajes que están entroncados, más algunos con la historia política. Pensemos que Salvador Allende tiene mucho que ver con esa historia, ahí lo vas a decir tú mismo. El doctor Cruzcoque y otros personajes bastante legendarios. Y el otro día, en una declaración, el ministro de Salud, Jaime Malañani, decía: estamos parados sobre alguien muy grande que tiene un tamaño grande o fuerte, estamos sostenidos por la salud pública, por la historia de la salud pública chilena. Y me gustaría saber si estamos parados sobre algo sólido o estamos parados sobre algo precario, porque en una pandemia como esta, según cómo esté la salud pública, vamos a ver cómo vamos a salir parados de esta crisis, ¿no? Sí. Uno de los libros que tú mencionaste lleva un subtítulo, y ese subtítulo es Ruinas de un país sanitario. Y con el sentido de ruinas, en el fondo queremos decir que efectivamente existió un edificio sólido, con presencia territorial a lo largo del país, con múltiples programas de lucha antisifilítica, antituberculosa, de salud mental, de lucha antialcohólica, de salud comunitaria. O sea, digamos, hacia finales de los 60, principios de los 70, efectivamente el sistema público de salud en Chile era un edificio bastante sólido, y para los estándares de salud del siglo XX probablemente era una medicina con una presencia muy fuerte, digamos. O sea, se había logrado un gran descenso en la mortalidad infantil, en la nutrición infantil, en la medicalización de los partos. Habían en los 70 habían programas de salud comunitaria para controlar el alcoholismo en la población. Recordemos que a finales de los 60 se introduce la planificación familiar. O sea, era un sistema de público complejo, con muchas ramas y con un personal y una capacidad de atención realmente muy destacable para el contexto latinoamericano. El punto es que hacia finales de los años 70, principios de los 80, ese sistema de salud público fue prácticamente siendo jibarizado. El Estado desvinculó su responsabilidad, se pasó una gran parte de este sistema al mundo del lucro y del interés privado, y por lo tanto en la actualidad tenemos un sistema que resiste, que sin ni siquiera la necesidad de una pandemia global está en crisis todos los años por las enfermedades respiratorias, y que tiene muchas dificultades para atender las necesidades básicas de la población, digamos. O sea, estuvimos alguna vez habitando un sólido edificio en la salud pública, pero en la actualidad estamos en sus ruinas, estamos en sus ruinas prácticamente. ¿Y estamos en sus ruinas incluso comparándonos con otros países de América Latina? Sí, mira, yo creo que el punto de comparación, si lo tomamos en relación a cuestiones que eran como los problemas básicos de la salud pública del siglo XX, como el control de las infecciones y la medicalización del parto y la salud materno-infantil, Chile sigue siendo un país líder en ese sentido. Pero no es un sistema universal, no es un sistema de derechos, es un sistema muy segmentado por capacidad de pago, rechaza a las diversidades sexuales, rechaza a los migrantes, y no tiene mucha capacidad de acción en torno a lo que se llama hoy día las enfermedades no comunicables, porque ahí tenemos también que entender que hay una transición epidemiológica en la cual los grandes problemas de salud en Chile ya no son las infecciones gastrointestinales, sino probablemente los problemas cardiovasculares, los problemas de cáncer, las diabetes, la obesidad, sin ninguna duda, otro tipo de indicadores que en realidad no nos ponen en un lugar tan destacado a nivel latinoamericano, y sin ninguna duda nos ponen en el último escalón de los países de la OCDE. Marcelo, por ahí te leí en una entrevista que justamente colocando esta pandemia en el contexto de otras pandemias a lo largo de la historia, no era la pandemia más difícil o más extrema o la más o la que podría tener mayor cantidad de víctimas, no sé cómo podrá medirse eso, la que golpearía más fuerte o que ha golpeado más fuerte, sino que han habido otras pandemias anteriores peores que esta. ¿Cómo ubicas tú esta pandemia, por lo que sabemos hasta ahora y por los datos que se disponen hoy, en relación a otras epidemias o pandemias en nuestro país y en el mundo? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos tratando de llegar al resultado final del partido o de la obra de teatro o de la película, con la película rodando, con el partido jugándose. O sea, esta por ahora es una historia de final abierto. No sabemos si van a existir reinfecciones en el mismo contexto asiático, en China. No sabemos mucho de las conductas del virus en distintos climas. O sea, esta es una película cuyo final todavía no hemos visto. Por lo tanto, resulta difícil hacer en este minuto una proyección. Pero otro punto que tú tocaste en la pregunta es qué es lo que hace comparable una situación a otra. Y en ese sentido es muy difícil compararlas. Hablamos de que, por ejemplo, solo para hablar de Chile, hacia 1905 solo existía alcantarillado en Valparaíso e Iquique. El resto de Chile completo no había ningún servicio de alcantarillado. Todo el desagüe de aguas servidas se hacía por acequias que estaban en la superficie y que generalmente desbordaban, inundaban todas las ciudades de una superficie de restos inmundos y de fecas, las que en el verano se secaban y creaban un polvo pestilente, digamos. Entonces es difícil hacer esa comparación. Ahora, si vamos al punto de la mortalidad, de la letalidad, por ejemplo, la epidemia de cólera entre 1880 y 1890 cobró más de 20.000 víctimas. La epidemia de tifus exantemático entre 1919 y 1939, 40.000 víctimas. Entonces, ni qué decir en el contexto global. La peste bubónica, por allá por el siglo XIV, se llevó un tercio de la población de Europa y tuvo brotes continuos hasta el siglo XVII. Por ejemplo, el siglo XVI completo estuvo de sus 100 años 68 en un estado de brote epidémico. Por lo tanto, si tomamos solamente este punto, que es la letalidad, debemos decir que afortunadamente no estamos todavía y en ningún caso frente a una pandemia que sea como el grado superlativo de los brotes epidémicos. Recordemos que hasta 2011 se contabilizaban 60 millones de muertos por VIH. 60 millones. El dengue todavía sigue cobrando multitud de víctimas en los territorios latinoamericanos donde hay un ecosistema tropical amazónico. Entonces, no es, en términos de letalidad, un evento tan desproporcionado como la peste bubónica, la misma gripe española que ya se comentó, o otras condiciones sanitarias que en las que ha vivido la humanidad. ¿Por qué entonces uno ve o le sorprende ver a una modernidad global casi de rodillas ante una pandemia? Ciudades cerradas, gobiernos que toman medidas, después toman otras medidas, se equivocan, la economía entrando en una recesión profunda. ¿Qué hace que esta peste produzca tanto miedo? A ver, en un análisis, un contexto más global tuyo de mirada, ¿qué hace, crees tú, que esta pandemia produzca el miedo que ha provocado? Siempre las pandemias producen miedo. La reclusión que está provocando a nivel masivo, hasta el punto que algunos pensadores andan diciendo por ahí que el mundo va a cambiar después de esta peste irremisiblemente, la manera de entender el mundo, la manera de entender la globalidad. ¿Qué es lo que hace que esta peste, si no es tan, si no tiene esas dimensiones tan grandes como las de las que tú acabas de nombrar? ¿Qué es lo que hay en esta pandemia de específico, con los datos que la hace así, que produce esto? No sé si en la subjetividad de la gente, de los gobiernos, ¿qué es? Sí, bueno, es una respuesta compleja, pero a mi juicio tiene que ver con la exclusión de el horizonte de la muerte, de la vida cotidiana. O sea, nosotros tenemos una relación muy lejana con el mundo de la muerte, convivimos poco con los cadáveres, le prohibimos la visión de los cadáveres a ciertas personas, digamos, mantenemos una relación esquiva con la muerte. Incluso albergamos utopías de conectar el cuerpo humano con las conciencias artificiales o de extender la vida a través de la criogénesis, digamos, anda rondando una suerte de utopía de eternidad. Entonces la muerte y la vejez son los dos grandes excluidos de un ideal de modernidad cuyo norte son los cuerpos saludables, los cuerpos consumidores, los cuerpos inmunes a todo, digamos. Y esto además rodeado de una cierta seguridad, apariencia de seguridad en el gran despliegue biotecnológico con el que cuenta la medicina clínica en la actualidad para aquellos que pueden pagarla, porque esa medicina clínica con todo su despliegue tampoco es un derecho universal, no en Chile por lo menos, en ningún caso, ¿ya? Entonces hay una apariencia de seguridad que se corroe rápidamente ante algo que es incontrolable y que de la mano del tráfico aéreo y el mundo globalizado en realidad tiene una capacidad de expansión global muy potente, digamos, ¿ya? En todo caso, para ponerlo también en perspectiva histórica, la primera epidemia global es la peste antonina, que ocurre en el Imperio Romano en el siglo II y que abarca todo el occidente conocido y que probablemente se llevó al 10% de la población del Imperio Romano, digamos. Entonces, epidemias globales han existido siempre. El tifo exantemático estaba presente en el sitio de Granada cuando se estaba intentando expulsar a los musulmanes de esa ciudad, y en 1540 el tifo exantemático ya estaba en territorio americano en Nueva España. O sea, siempre en los contextos donde hay tráfico comercial, circulación de personas, existe este riesgo pandémico, ¿ya? Yo creo que para cerrar, el miedo actual se deriva de la apariencia de seguridad y de una relación poco natural con la muerte. Estoy conversando con Marcelo Sánchez, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, conversando sobre la historia de las epidemias. En una entrevista que tuviste dijiste que la fragilidad de la vida ante la muerte ha vuelto y necesitamos explicación histórica. Lo importante de la historia. Y tal vez sería interesante, Marcelo, hacer un pequeño recorrido, un breve recorrido por la historia de las epidemias en la historia de Chile. Desde el origen. Sí, bueno. Incluso, por ejemplo, ¿cómo enfrentaban los mapuches el tema de las enfermedades y el tema de las epidemias? Si hay algún rastro, alguna noción o algo, entiendo que hay un nombre que unía todo tipo de gripe y de enfermedades, hay una denominación que ellos tenían de ese campo de enfermedades. ¿Qué pasó en la colonia, la transición a la república? ¿Cómo se ha ido dando una historia de la epidemia y de la enfermedad en Chile? Sí, mira, yo creo que es importante también señalar que uno de los grandes grupos que han sido víctimas de brotes epidémicos son los pueblos colonizados. O sea, la colonización, el dominio colonial británico en la India favoreció condiciones de extrema pobreza para la población local, en las cuales se dieron brotes epidémicos de millones de seres humanos muertos por fiebre amarilla, cólera, etcétera, digamos. Y en ese sentido, la dominación hispano-portuguesa en América, su primer efecto es crear una letalidad y una mortalidad muy elevada entre la población local, digamos. Se habla de que las primeras décadas del encuentro entre los españoles y los aborígenes americanos se pueden haber producido 25 millones de muertes, y esas 25 millones de muertes son por brotes epidémicos, por epidemias, ¿ya? En el caso del Chile colonial convivió cotidianamente con brotes epidémicos de viruela principalmente, y con algunos males que tenían nombres tomados del lenguaje castellano, como el tabardete, el tabardillo, el malecito, y existía una palabra en mapudungún que es chavalongo, que es una conjunción, digamos, entre lonco, cabeza, y chava, que es dolor. Entonces, chavalongo es dolor de cabeza. Entonces, todos aquellos cuadros cuyo síntoma principal era el dolor de cabeza se denominaban chavalongo. Y sabemos que las crónicas describen epidemias de chavalongo o que existe el chavalongo, etcétera. Respecto a la cuestión terapéutica o preventiva, la teoría que predominó desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX es la teoría hipocrático-galénica, que es la teoría, en el fondo, es la medicina de los humores. quiere decir que hay cuatro humores al interior del cuerpo: la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, que deben estar equilibrados y equilibrarse con cuatro elementos de la tierra: el aire, el agua, el fuego, el sol. Entonces, en la teoría hipocrático-galénica, las epidemias se transmiten a través de lo que ellos llamaban los miasmas. Y los miasmas son efluvios que surgen de las aguas estancadas, de los aires viciados. Y, por ejemplo, una recomendación muy corriente en el periodo colonial chileno para luchar contra las epidemias era poner un cañón en una boca de una calle y disparar el cañón. Y eso como que movía el aire y, por lo tanto, producía un efecto preventivo, digamos. O también poner un pelotón de fusilero y disparar una bala y mover el aire. O también poner una hoguera en cada esquina y con eso como que transformar la cualidad del aire. Es interesante. Interesante, Marcelo, ver la transición desde este paradigma hipocrático galénico, el que tú hablas, que duró tanto tiempo, ¿no? Recuerdo incluso, por ejemplo, que hay una carta que le envía un poeta amigo a Dante, cuando Dante le escribe sobre su amor por Beatriz, este amor platónico, idealizado, y él le dice: tú tienes un problema en la bilis, y tienes que hacerte una punción, y tienes que hacerte un trabajo con los humores, ¿eh?, para mejorarte de este amor. Y la transición de ese paradigma hacia el modelo más científico, hacia la constitución de la ciencia médica, podríamos ver eso. Solo vamos a dejar para que lo hablemos un poco en la segunda parte del programa. Y también cañones, cómo las enfermedades han sido usadas como metáforas, se han usado metáforas bélicas para enfrentarlas, y incluso hay un presidente de Francia, Macron, habló y dijo: estamos en guerra, removiendo de nuevo algo profundo. Shulhan dice que uno de los elementos de esta modernidad que tú describes es que no hay guerras, no hay enemigos, y se necesita construir enemigos también, ¿no? Se necesita, muchas veces el inconsciente necesita construir esos enemigos. De todos esos temas vamos a seguir hablando con Marcelo Sánchez, a quien agradezco mucho que esté en contacto aquí con nosotros en directo con el Jardín, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Vamos a seguir hablando de las epidemias, de las pandemias, de la enfermedad en un contexto histórico, con una mirada que nos saca un poco de esta vorágine de sobreinformación casi toxicológica, diría yo, que anda circulando, ¿no?, por las redes sociales. Así brevemente, no sé qué te parece, Marcelo. Sí, bueno, estamos bombardeados por las más insólitas teorías, sin duda, y en realidad hay que poner esto en un contexto de más largo aliento y sentir discriminar muy bien la información y ver que en realidad la historia y la historia de la medicina tienen mucho que aportar y mucho que decir, y es un campo enorme de gran desarrollo que puede aportar cierta compañía existencial frente a la angustia de lo que no sabemos qué está pasando. Qué importante esa palabra, la vamos a retomar, la compañía existencial. Es un concepto importantísimo, creo, hoy en estos días, para lo que estamos viviendo y para lo que viene. Volvemos en unos segundos aquí en Desde el Jardín. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas: 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. ¿Por qué la metáfora de la guerra, las metáforas bélicas, aparecen en el contexto de una pandemia? Y al revés, ¿por qué no sé, el sustantivo bacteria o virus son usados muchas veces para calificar a ciertos enemigos cuando hay la intención de destruirlo o eliminar. Incluso enfermedades, aquí en Chile mismo se hablaba del cáncer marxista, decía uno de los miembros de la Junta de Gobierno. El cáncer marxista, recuerdo perfectamente, hay que extirpar el cáncer marxista. Entonces, ahí hay una relación interesante de metáforas que van y vienen entre las enfermedades y la realidad política. Marcelo Sánchez, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, con quien estamos conversando en esta tarde en Desde Jardín. Estábamos conversando que la manera de entender las epidemias hasta fines del siglo XIX eran las teorías hipocrático-galénicas y esta idea de los miasmas, de los aires viciados, las aguas estancadas. Y bueno, esta idea hipocrático-galénica persisten aún en la actualidad en la cultura popular y en muchas conductas que nosotros mismos tenemos, digamos. O sea, cuando combato lo frío con lo caliente, cuando me pongo un guatero porque mis pies están fríos, es una medida de equilibrio entre distintos humores, digamos, o distintos elementos de la tierra. O cuando combato lo seco con lo húmedo, lo frío con lo caliente, todo eso proviene del mundo hipocrático galénico y persiste sin duda en la medicina New Age y en la medicina popular. La gran revolución científica que convierte a la medicina realmente en una ciencia médica es la bacteriología. Es Pasteur, sin duda, pero Koch también y muchos otros que impulsan el desarrollo de la bacteriología a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y lo que nos revela la bacteriología es que en el fondo el enemigo invisible tiene finalmente una materialidad, pero solamente el personal de laboratorio provisto de microscopios es el que puede verlo, es el microbio. Entonces, por un lado, la bacteriología tiene un éxito clínico enorme, valida el laboratorio experimental, el conocimiento médico sale de los hospitales y se radica desde ese momento en los laboratorios experimentales, pero al mismo tiempo populariza la imagen del enemigo invisible. Tenemos que luchar contra algo que no se ve y surge esto que tú has comentado, digamos, que es el miedo al otro, el miedo al contagio, que también era algo presente desde las epidemias de la Edad Media, digamos. Siempre hubo un miedo al otro. La primera medida que se tomaba en el contexto medieval o moderno para luchar contra las epidemias era la expulsión de los mendigos de la ciudad. Y por supuesto también en el periodo moderno hay grupos que van siendo puestos allí como chivos expiatorios del mal colectivo. Los turcos, los judíos, los asiáticos han sido masacrados, expulsados, en nombre de la salud del colectivo, digamos. Entonces, el gran triunfo de la bacteriología a fines del siglo XIX instala esta idea del enemigo invisible y reflota muy profundamente esta idea del temor al otro. Una pregunta que te quería hacer, Marcelo, a propósito de este cambio, de esta aparición de la medicina científica, de la primacía del laboratorio, es decir, la información más importante se decide científicamente por el experto bacteriológico. Ahí el médico pierde un cierto poder, cambia la figura del médico, cambia para bien, porque claro, probablemente se van a detectar mejor algunas enfermedades y a combatirlas, pero algo pierde el médico y eso de alguna manera está instalado en el sentido común de la gente hoy día, la sensación de que la medicina se ha deshumanizado, que el médico se ha convertido en alguien pragmático, que te manda a hacer puros exámenes, que no te mira, que no te observa. ¿Qué es lo que se pierde en esa medicina y qué es lo que se gana, digamos? Eso. Sí, bueno, es difícil no hacer juicios valóricos y ubicar ganadores y perdedores, digamos, pero sí, efectivamente, de la revolución bacteriológica lo que sale muy legitimado es el laboratorio experimental, el investigador de tiempo completo. Y los médicos van a quedar como un poco más sujetos al contexto clínico, digamos, a la atención clínica, a la administración hospitalaria. Hay que pensar también que después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto epidemiológico, hay que sumar, digamos, otro profesional que es el estadístico. Y actualmente la epidemiología tiene mucho que ver con estadística y con matemática, ¿ya? Esta epidemiología del siglo XX, que sería la epidemiología descriptiva y clínica, incluso muy cerca de nosotros sufre otra revolución, que es la epidemiología genética, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que todo este arsenal científico, epistemológico, se ha intentado traducir en un aporte en la visión clínica, que es lo que actualmente se llama la medicina basada en la evidencia. Y esta medicina basada en la evidencia lo que persigue es reducir el factor de riesgo. En el fondo es una ciencia de la desconfianza. Vamos a actuar clínicamente, pero vamos a actuar siempre con el menor riesgo posible, ¿ya? Que también es algo muy hipocrático, que es el principio de, ante todo, no dañar, ¿ya? Esta medicina tiene grandes éxitos clínicos, sin duda, pero demanda una tarea de actualización muy potente de parte de los clínicos y de los estudiantes de medicina, y efectivamente puede que sujete su visión a un flujo de información, más que a la relación médico-paciente. Y bueno, lo sabemos, frente a esto surgen las alternativas de las medicinas holísticas, de la medicina con raíz ancestral, o etnomedicina, o las medicinas ancladas en culturas milenarias como la ayurvédica o la china, digamos. ¿Cuál es siguen tu mirada, conservando un concepto más holístico? ¿Cuál es tu mirada de esas medicinas? ¿Cuál es, crees tú que es el papel de esas medicinas hoy? Si es pura superchería, hay muchos médicos que ariscan la nariz cuando uno le habla de eso y las desprecian olímpicamente. ¿Hacia dónde va eso? ¿Vamos hacia una convergencia? ¿Va esa medicina que parecía replegada y marginal empieza a tomar protagonismo en muchos países de Europa, en muchos lugares, incluso a veces la incorporan a veces en hospitales? Entiendo que la medicina mapuche está incorporada en algunos lugares en Chile. ¿Cómo se da esa relación entre esas dos medicinas y hacia el futuro? ¿Cómo lo ves tú, mirando la historia? Sí, mira, yo creo que es una relación muy conflictiva, que tiene zonas de contacto, zonas de frontera, sobre todo en cuestiones de salud mental, pero que más allá el diálogo resulta muy difícil. Hay que decir también que los médicos siempre han luchado por el control de la profesión, digamos. En Chile tuvieron grandes batallas legales contra los hipnotistas, contra los curanderos, contra todo tipo de hechiceros. En muchas partes se proscribe o prohíbe el conocimiento de las parteras tradicionales. Entonces, la relación entre la medicina científica y las otras miradas es siempre muy conflictiva. También sería interesante mencionar que en el contexto de principios del siglo XX, en el pensamiento anarquista, surge la metáfora del germen y el terreno. O sea, la bacteriología ponía el foco solo en el germen, en cuál es el virus, cuál es la bacteria, cuál es el microbio. Y si existe el microbio, hay enfermedad. ¿Qué decían los médicos anarquistas? Ese microbio va a caer en un terreno. Entonces, tenemos que mirar también en qué terreno cae este microbio. Por eso la medicina o las corrientes de pensamiento anarquista van a promover la nutrición, la salud, los baños de sol, el naturismo, el vegetarianismo, y todo eso ya estaba como dicho, practicado y presente en gran parte de los movimientos anarquistas europeos y latinoamericanos de principios del siglo XX. Entonces, siempre ha habido contestaciones, respuestas y preguntas, siempre ha habido conflictos. Yo creo que en ese sentido también otra cosa importante entender aquí es que la medicina, como cualquier otra ciencia, es un terreno sujeto de luchas políticas, de luchas sociales, de opciones excluyentes, de traslados de un lugar a otro. Es un terreno con tanta política y con tanta ideología como cualquier otro. Marcelo, Qué interesante eso de la medicina anarquista. Me gustaría que me diera algún elemento más. ¿Cómo surge en Chile? ¿Qué médicos importantes o qué grupos hay? A ver, hablemos un poco más de esa tradición outsider, por decir así, de medicina, pero que parece que tiene raigambre, no solo en Europa, sino acá en Chile. Sí, no, totalmente. Es muy conocido que, y esto lo sabemos, tú ya lo nombraste aquí, al doctor Allende Gossens, es muy conocido que los estudiantes de medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, algunos de ellos, convivían mucho con los barrios obreros de la Chimba, de allá detrás del río, digamos. Entonces, hay una generación de médicos que bebe del pensamiento anarquista de las fuentes obreras y que son los médicos que van a protagonizar la llamada medicina social, digamos, algunos de ellos. Por ejemplo, en este lado como más anarquista, más político, Juan Marín, sin ninguna duda, el mismo Salvador Allende, e incluso aquí hay que decirlo, digamos, la medicina social chilena tiene una tradición local en la que también están otros clínicos o médicos más liberales o de derecha, como Lucas Sierra y el mismo Eduardo Cruz Coque. Entonces, es una tradición local de medicina social y que tiene el mérito de abarcar médicos cuyo pensamiento político está desde el ala liberal, más cargada a la derecha, hasta el ala progresista. Pero todos coinciden en que el Estado tiene la gran responsabilidad por promover un pueblo sano, higienizado, culto. El gran protagonista de esto es el Estado. Es interesante darse cuenta, porque se habla del Ministerio de Salud como si hubiera existido siempre, pero es interesante mirarlo históricamente y darse cuenta que el Ministerio de Salud en Chile hay hace muy poco, mirándolo en escalas de tiempo más largas. Es interesante entender que la salud pública también es una conquista histórica, es un salto histórico que también tiene data reciente y que muchas pestes pillaron a países como el nuestro sin salud pública y probablemente los enfermos morían. Tú hablas por ahí en un artículo en lazaretos abandonados, en lugares donde iban a morir, en verdaderos morideros, digamos. Me gustaría ver esta relación entre cómo a veces ciertas epidemias, pandemias o enfermedades obligan a dar un salto y que cristalizará en el nacimiento de, no sé, Instituto de Salud Pública, después el Ministerio de Salud, la relación entre epidemia, pandemia y el nacimiento de las... Sí, es que, claro, la autoridad municipal, la autoridad local, en el contexto europeo o latinoamericano, siempre ha sido una de las protagonistas esenciales, digamos. Efectivamente, digamos, la respuesta clásica de la ciudad latinoamericana y de la ciudad europea frente a las epidemias eran los lazaretos, que son construcciones frágiles en la afuera de la ciudad donde los pacientes se van a recibir cama y alimento, pero escasamente atención médica, y el lazareto en el fondo es una medida de contención para los que ya están enfermos, para que no sigan contagiando y para que mueran. No hay otra respuesta. En el caso chileno, la gran mortalidad de la epidemia de cólera, frente a la cual se respondió preferentemente con el sistema de lazaretos, llevó a una reflexión mayor, a una crisis de la élite, que terminó creando el Consejo Superior de Higiene, primero en 1889 y luego en 1892 el Instituto Superior de Higiene, que es la primera piedra de un sistema público de salud, ¿ya? Es el primer momento en que vamos a salir del concepto caritativo de la beneficencia para entrar en una gestión de salud desde el Estado, desde lo público. Y por supuesto, la principal tarea del Instituto de Higiene era el control de las epidemias. Después fue ganando otras cosas, como controlar la calidad de la carne, la calidad de la leche, promover el alcantarillado, pero siempre el Instituto Superior de Higiene fue un gran impulsor de otra tecnología de la que no hemos hablado mucho, que es una tecnología antiepidémica que surge a finales del 19 y persiste hasta la actualidad, que es la desinfección. Sí, interesante. Y eso que... el Instituto Superior de Higiene tenía un desinfectorio público. Donde la gente iba a limpiarse, a bañarse, ¿no? A despiojarse, etcétera, ¿no? Claro, más que iba, obligada, claro. Era obligada. O sea, yo el episodio que he comentado varias veces y que conozco más es la epidemia de tifus exantemático, el tifus que transmite el piojo del cuerpo humano. En Santiago, entre 1929 y 1935, hay una gran epidemia de tifus exantemático y se crean, se potencian una institución que ya existía, que eran las casas de limpieza. Entonces, en estas casas de limpieza se obligaba a los pobres a un rapado total, a un corte de pelo total, a hombres y mujeres por igual, eran obligados a tomar una ducha y sus ropas eran desinfectadas. E incluso existía una policía sanitaria que transportaba los elementos de desinfección hasta los conventillos, desinfectaba la ropa, todo, digamos. En estos episodios de desinfección, a veces las mujeres embarazadas abortaban o las personas muy viejas morían y generaban un gran miedo en la población, digamos. Esto es lo que describe muy bien Nicomedes Guzmán. Sí, claro. En sus novelas sociales. La vida del conventillo. Claro, sí. Que es la vida del conventillo. Marcelo, te iba a preguntar, así como estos episodios de epidemia radical que trajeron mucha muerte, sobre todo los sectores populares, produjeron este salto, este nacimiento de ciertas instituciones fundamentales en la historia de la salud pública, ¿esta pandemia podría tener una deriva positiva en el sentido de lo que tú decías al comienzo? Aquello que perdió la salud pública en la década del 70, tal vez podría recuperarlo, no totalmente, o podría el país tomar una conciencia distinta y darse cuenta de lo fundamental que es tener una salud pública fuerte, sólida, y tal vez podríamos tener una deriva en ese sentido, y esa podría ser tal vez un salto de esta pandemia, en Chile por lo menos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, como toda crisis presenta un conjunto de oportunidades, de desafíos y de caminos, tanto hacia una visión constructiva, positiva, como hacia las distopías más impensables, digamos. No sé si surgiremos de aquí con nuevas políticas de control, con barreras de todo tipo a los contactos sociales, o surgiremos provistos de un concepto comunitario, ético, diferente, digamos. Yo creo que tampoco escapa a la mayoría de las personas que están pensando este problema el carácter profundamente ecológico que tiene la actual pandemia, digamos, y que cuestiona el capitalismo desbocado, digamos, un capitalismo que arrasa con los nichos ecológicos de las pocas especies salvajes que le van quedando al planeta, que arrasa con las aguas. Entonces yo creo que hay una conciencia crítica que está surgiendo, y puede ser, pudiera ser que salgamos de acá provistos de una ética comunitaria. La bacteriología de fines del 19 y principios del 20 ya promovió una ética y una solidaridad interclasista, porque efectivamente es un momento, la epidemia, en que el mal puede atacar a cualquiera, al rico como al pobre, digamos. Entonces puede ser que salgamos de aquí con una ética diferente, y que eso promueva un cambio político proclive a restaurar, recuperar y volver a poner a la salud pública en el centro de la gestión política del Estado. A propósito de lo que tú decías recién, Marcelo, y esto ha abierto un debate mundial, han habido varios filósofos que han intervenido en ese debate, entre ellos Chulhan y otros, la manera como China ha enfrentado esta pandemia aparece como la primera de donde surgiría aparentemente el virus. Incluso ahí hay una batalla comunicacional entre Estados Unidos y China, de donde nace la pandemia. Pero en lo que todos han coincidido, que en Asia, y particularmente en China, el control absoluto de la vida privada, el control a través de lo digital, lo que Chulhan llama el panóptico virtual, en que finalmente tú estás siendo vigilado y controlado en todo lo que haces, tienes, hasta dónde te diriges, y que el riesgo sería que esas prácticas totalitarias, que son aparentemente más fáciles, terminen tentando también a las democracias, fragilizadas a su vez por esta crisis. A ver, ¿cómo evalúas tú la manera como China ha enfrentado esto? Este país curioso, porque es una mezcla de totalitarismo, de ideología comunista, pero también un neoliberalismo feroz. O sea, es una síntesis casi, es un monstruo de dos cabezas, ¿no? A ver, ¿cuál es tu evaluación de eso y de lo que podría venir, digamos? Sí, bueno, sabemos que China es uno de los protagonistas fuertes del desastre global y ambiental planetario, digamos. O sea, su industrialización promueve un gran desastre ecológico interior, digamos, y necesita del consumo global para seguir adelante. Mira, el punto es que incluso antes de esta pandemia, un pensador de la talla de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, un gran historiador inglés, decía que el futuro del siglo XXI era el comunismo. Y probablemente no lo decía en relación a enaltecer el totalitarismo, el control, digamos, sino que más bien a enaltecer o a promover el hecho de que para problemas colectivos probablemente necesitamos soluciones colectivas. Y en ese sentido, digamos, la visión de lo colectivo en el caso chino no solo abarca la cuestión del comunismo en lo político, sino que también es una tradición milenaria de un pueblo que se piensa a sí mismo en relación a la gran China y no en relación a la subjetividad, a la individualidad o a los derechos de consumo o de libertad personal de cada uno de sus integrantes. Entonces, yo creo que hay un desafío, y es que en esta sociedad industrial moderna las democracias liberales efectivamente están en crisis y tienen que repensarse a sí mismas, si profundizando lo que las hace diferentes o adhiriendo al canto de sirena del totalitarismo y más que el totalitarismo, de los neofascismos. Yo creo que aquí el gran riesgo son los pensamientos neofascistas que han surgido en Europa. Imagínate en Italia lo que va a surgir ahora después de esta peste. Claro, ya lo teníamos. Bueno, en Francia también sí. Hay una punta ahí, está esperando, digamos, a que pase esta pandemia para que esas voces vuelvan a cristalizarse. Estoy conversando ya en los últimos minutos en esta tarde del martes 7 de abril, en plena pandemia, en plena... el tema de la cuarentena, en la mirada más histórica, tenemos episodios, cuarentenas parecidas a las que estamos viviendo hoy, esta cuarentena global, porque una cuarentena... En este momento Italia está en cuarentena, España en cuarentena, partes de Estados Unidos en cuarentena, Santiago de Chile en cuarentena, Araucanía en cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, la mirada de la cuarentena y qué reflexión haces tú de esta, bueno, esta, la realidad de la cuarentena y la cuarentena como metáfora también, ¿eh? Sí, bueno, la cuarentena, la primera cuarentena documentada es de, creo, si no me equivoco, de 1387 en Dubrovnik. Entonces, la cuarentena es una medida como práctica que recomienda la experiencia, es un conocimiento que se adquiere por experiencia, no por conocimiento científico, que nos acompaña desde el siglo XIV en adelante, digamos. Y hasta hace no tanto, los barcos a la gira en los puertos era una medida usual someterlos a cuarentena, ¿ya? Y las ciudades siempre han sufrido esta medida frente a los eventos epidémicos. Por lo tanto, no es necesariamente una novedad, por supuesto tampoco son una novedad los cordones sanitarios. Hay una anécdota que un artículo de Carlos Madrid ha contado, y es que en Valparaíso, en la década de 1880, una señora se acerca a un negocio a comprar el cordón sanitario, porque ha escuchado que el cordón sanitario nos va a proteger, por lo tanto quiere comprar cordón sanitario, digamos. Entonces, Todas estas medidas nos acompañan desde hace mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que hay poca novedad en lo que estamos haciendo en la actualidad. Tal vez la novedad es el control, como tú dices, en tiempo real, el control digital, este tema de las cuarentenas parciales versus las cuarentenas totales, digamos, y que ahora, digamos, tenemos que medirlas también en su sentido como de posibilidad de introspección y posibilidad de reencuentro, digamos, porque en el fondo los niños y los jóvenes están en cuarentena pegados al celular, los adultos estamos en cuarentena pegados al celular y al computador, y si no, a las noticias en la televisión. Entonces nos estamos enfrentando a un nuevo tipo de caverna, una caverna digital que tiene unas dinámicas que desconocemos. O sea, sí, te escucho. Yo por lo menos hay esperanza porque veo libros detrás tuyo, todavía hay libros, ¿eh? Sí, todavía hay libros y yo creo que aquí hay mucha gente que está haciendo caligrafía, dibujando, cocinando, y también hay que decirlo, digamos, la situación de cuarentena lúdica y de cuarentena de ocio también tiene un factor de clase muy fuerte, digamos, porque no le podemos pedir ocio creativo a las familias que viven hacinadas o que viven en contexto de droga o en contexto de fragilidad social extrema, digamos. Entonces tenemos que ser bien cautelosos con romantizar e idealizar esta situación, y yo creo que ahí está el punto, y es como volver a una ética comunitaria en que estar en la casa para toda la población sea estar en un lugar digno, acogedor, culto, sano, limpio. Por último, Marcelo, en un artículo que me parece que publicaste, no sé si en la Radio Universidad de Chile apareció o en otro lugar, tú hablas a propósito de esta idea de que ha regresado y que puede haber una respuesta constructiva a partir de esto. Tú citas a Habermas y hablas de una envoltura jurídica y normativa. Me gustaría que brevemente expusieras algo sobre ese aspecto en el último minuto que nos queda. Sí, bueno, es que probablemente la fragilidad de la vida humana, la posibilidad siempre presente de un mutuo daño, de una mutua violencia, es lo que ha como alentado la posibilidad de justamente de inmunizarnos o protegernos antes de los eventos con sistemas legales, sistemas de protección social, sistemas sanitarios. En el fondo, si los miramos detenidamente, son todos sistemas que están allí para que la vida pueda manifestarse en algún contexto de mínima seguridad. Por lo tanto, ante la revelación nuevamente de la gran fragilidad a la que estamos expuestos como seres humanos, lo que vuelve a surgir es una oportunidad para volver a legitimar los sistemas de protección social, los sistemas de protección jurídica, regularizar, normar las relaciones sociales en relación a la protección de la persona humana. En el fondo, aquí lo que se revela nuevamente es el gran valor de la persona. Cada persona cuenta, cada vida que logramos salvar cuenta, cada persona que está siendo protegida en un servicio sanitario es un mundo, un universo que merece nuestro máximo respeto y nuestro máximo esfuerzo, y hacia allí apunta en el fondo todas estas cosas que damos por resueltas, las relaciones sociales, las relaciones económicas, las formas de trato, las relaciones contractuales, todas esas cosas que pensamos que están dadas son una conquista, son un logro, y debemos prepararnos para defenderlas y para profundizarlas. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo Sánchez, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Hemos tenido una conversación larga aquí en esta tarde, larga para lo que habitualmente son los espacios en los medios de comunicación más masivos, pero ese es el sentido de conversar desde el jardín, un espacio para el pensamiento, un espacio para la reflexión más profunda, más allá de la espuma de la información que circula muchas veces livianamente en las redes sociales y en la televisión y en los medios de comunicación. Quiero agradecerte mucho, Marcelo, por haber estado aquí en mi jardín. Seguiremos conversando más adelante. De todas maneras, estaremos atentos a tus trabajos, a tus próximos libros. No sé si hay algún libro en proyecto, pero ya lo conversaremos la próxima vez que nos toque encontrarnos en esta presencialidad diferente. Gracias por haber estado acá en Desde Jardín. Un abrazo a la distancia para ti, Cristian. Un gusto volver a compartir contigo. Y cuidarse los que puedan, quedarse en la casa, lavarse las manos, no relajar las conductas y pensar en comunitario. Muchas gracias. Eso. A todos. Muchas gracias, querido radiovidente. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín a las 7:30. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.